Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal del amor. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. El espíritu nunca nació, el espíritu nunca cesará de ser, nunca hubo un tiempo en que no existió. El fin y el principio son sueños. Sin nacimiento, sin muerte y sin cambios, el espíritu permanece eterno. La muerte no lo afecta, aunque parezca su morada. Oración de los indígenas Sioux para el momento de la muerte. Hola, queridos amigos oyentes, hoy tendremos en nuestra entrega semanal un tema que estamos seguros también será de un gran interés para todos ustedes. Nuestro invitado especial es el doctor Jorge Vega Bravo. Los acompañaremos en la dirección Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica Henry García Tamayo. Sean ustedes todos muy bienvenidos. El doctor Jorge Vega Bravo es médico cirujano de la Universidad de Antioquia. Él considera que es aprendiz de sanador y su interés por el tema de la muerte, según él, lo tiene desde que nació. El tema que vamos a desarrollar con él, les decía, va a ser de gran interés. Se llama El arte de morir, otras miradas sobre la muerte. Doctor Jorge, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, iniciemos hablando, ¿a qué nos referimos cuando estamos desarrollando el tema esto de arte de morir? Hay dos sentidos esenciales a rescatar en la expresión arte de morir. La primera, y a esa seguramente nos vamos a referir con calma a lo largo del programa y lo harán otros de los participantes de esta interesante serie, se refiere a la preparación misma para el proceso de la muerte como tal. O sea, habría un arte, una técnica, entre comillas, rescatando el sentido de tecné de los griegos, para el momento de morir. Algún sabio antiguo decía que, así como el nacimiento es un acontecimiento feliz que se celebra culturalmente, vamos hacia un arte, podríamos decir casi que hacia una ciencia del morir. Ese sería el primer sentido de la expresión arte de morir. Un segundo sentido, y es el que de alguna manera vamos a trasegar con más profundidad, se refiere a que para prepararnos para morir, para poder construir un arte de morir, es necesario vivir plenamente. El arte de morir finalmente es el arte de vivir. Castaneda diría el arte de vivir a propósito, el arte de vivir con un sentido, ¿sí? El arte de vivir con plenitud se podría recuperar en esta época, y eso indudablemente prepara al hombre en su día a día para un buen morir, como la opción de recuperar algo que esta noche vamos a nombrar y que así lo hacen algunas de las tradiciones pedagógicas y espirituales de la humanidad, como el hombre triple. O sea, ese hombre que asentado en un cuerpo, en una estructura, se expande en un alma, que no es otra cosa que la manifestación de su espíritu. Quien vive plenamente es el ser que en el día a día es consciente, es dueño de esa triple manifestación, cuerpo, alma y espíritu. Qué interesante, eso nos puede remitir a darle un sentido y un valor profundo a nuestras vidas. ¿Qué considera usted, no? Indudablemente, el sentido esencial Observen ustedes, estimados oyentes, como la palabra sentido tiene las mismas letras exactamente que la palabra destino, simplemente ordenadas de manera distinta, ¿sí? Y que destino y sentido, si bien tienen, valga la repetición, un sentido distinto semánticamente hablando, tienen una serie de elementos comunes, ¿sí? Vivir con un sentido específico, vivir plenamente, prepara para morir plenamente. Bien, y mirando otro aspecto, ¿de dónde entonces se nutren estas otras miradas sobre la muerte y cuáles son específicamente? Vamos a alimentarnos esta noche de una serie de tradiciones universales, de las tradiciones espirituales de la humanidad, que realmente no son patrimonio de nadie. En este momento tenemos que poner de presente que somos hombres de humanidad y que estamos rescatando desde nuestro ser ese conocimiento, yo diría arquetípico, otros dirían universal, que tenemos en nuestro interior. De todas maneras, en el planteamiento que hemos recogido y reflexionado para esta noche, hay dos fuentes esenciales que es importante nombrar. La primera es la tradición espiritual occidental, que se configuró de manera específica en un conocimiento que fue llamado a finales del siglo pasado y en los siglos anteriores como teosofía, y que luego el doctor Rudolf Steiner, pensador austríaco que murió a principios de este siglo, configuró como antroposofía. Antroposofía se puede definir simplemente como conocimiento alrededor o a partir del hombre, teniendo el hombre como centro, no como rey de la creación, que eso es un prurito que tenemos que evitar, sino como centro, como quien tiene un centro dentro de la humanidad como grupo. Entonces la antroposofía nutre algunos de estos planteamientos que vamos a trabajar, y las tradiciones orientales indudablemente nos han entregado también elementos valiosísimos que nutren nuestro quehacer cotidiano como seres humanos y como médicos. Y es muy interesante observar, cuando uno investiga las diferentes tradiciones, las diferentes culturas, que tienen puntos en común, afines. Yo recuerdo, por ejemplo, que eso se lo hemos comentado, o lo comentaremos a lo largo de este ciclo, cómo los egipcios y los sanagustinianos, por ejemplo, acá de Colombia, tienen afinidad. O sea, es la continuidad de la vida, es la transformación. Indudablemente que hay un conocimiento universal que brota, que florece, por decirlo así, casi que como espontáneamente, en puntos aún muy distantes desde el punto de vista geográfico, en sitios de la Tierra que inclusive se podría demostrar que no tienen conexiones físicas. Repito, eso lo nombró Carl Gustav Jung, el psiquiatra suizo, como el conocimiento arquetípico de ese inconsciente colectivo de la humanidad que florece de muchas maneras y que en el tema de la muerte indudablemente nutre perspectivas bien hermosas a las que nos vamos a referir esta noche. Sí, siguiendo en esa línea, yo quisiera leerles un párrafo bellísimo de uno de los libros de Louise Marie Bonfant, psicoanalista de la línea junguiana. Ella dice de un texto egipcio de proverbios antiguos: así dice el difunto de sí mismo: yo vivo, yo muero, yo caigo, los dioses viven siempre, yo vivo en el grano, yo crezco en el grano que los del cielo siembran, cierra comillas. O un muerto dice de sí mismo: yo soy Osiris, yo procedo de ti, grano, he entrado en ti, he engordado en ti, he crecido en ti, he caído en ti, así que los dioses viven en mí. Yo vivo, yo muero, yo no me consumo, cierra comillas. En la imagen de la vegetación se alude claramente a permanecer a través de un proceso de vida que está más allá de la vida y la muerte. Esto está citado en el libro La muerte y los sueños, página 30-32, editorial Kairos. Qué hermoso, ¿no? Eso ratifica cómo hablar de la muerte es hablar de la vida, ¿no? Y eso nos permite sumergirnos en el siguiente planteamiento que tenemos, y es que Para hablar de el arte de morir, tendríamos que empezar por retomar un poco esa rueda de la vida, ese círculo de la vida al que se refieren todas las tradiciones, que tiene dos puntos nodales, dos puntos cruciales que nombramos desde la perspectiva más terrenal: nacimiento y muerte. ¿Sí? Observen ustedes cómo en ese acerto ya se pone en evidencia que lo que se oponen, si se puede llamar así, son realmente muerte y nacimiento, nacer y morir, pero no se oponen vida y muerte, ¿sí? Nacimiento y muerte son ambos parte de esa rueda maravillosa que es la vida, ¿sí? Y decía que desde una perspectiva terrenal y concreta, esos son dos elementos que estarían en el extremo de nuestra existencia concreta, al menos en este planeta. Desde una perspectiva más sutil, podríamos atrevernos a decir espiritual, y así lo plantean las tradiciones, podríamos decir que esos dos nudos extremos corresponden a otra manera de mirar el nacimiento y la muerte, que es nombrada como el proceso de encarnación, y que tiene una diferencia sutil porque pone de presente cómo, y así de nuevo lo define, por ejemplo, en la tradición china, el hombre es un espíritu conformado, un espíritu con una forma, un espíritu que consigue una estructura, una figura específica para cumplir su viaje. Y evidentemente, para llegar a esa carne, el espíritu desciende y se encarna, ¿sí? Se hace carne, como lo hizo el verbo en un momento dado, ¿sí? Y ese es un proceso que corresponde al descenso específicamente. Inclusive desde el punto de vista fisiológico hay un hecho precioso que demuestra que esto no es poesía o simplemente especulación, y es que las medidas de la presión de oxígeno en la sangre de un feto a punto de nacer son muy semejantes a las presiones de oxígeno en la sangre de un escalador de altas montañas, ¿sí? De alguien que está muy arriba y que va a descender, como si realmente aún desde lo físico y desde lo fisiológico ese ser estuviera descendiendo de las alturas para encarnarse en todo el tiempo de la gestación, y de manera particular en el momento en que nace el cuerpo físico, en el que se da el primer nacimiento. Y subrayo primero porque vamos a destacar ahora cómo vivimos realmente varios nacimientos y varias muertes a lo largo de este ciclo que llamamos vida. Vida-muerte, porque entonces podríamos decir que la muerte es parte de la vida es parte de la muerte. Tal vez si llegáramos a concientizarnos todos nosotros de ese hermoso ciclo, tal vez le podríamos mermar un poco ese gran temor que hay frente a la muerte. ¿Qué opina usted, doctor Jorge? Por supuesto. Entonces, completa la idea, Silvia, con el sentido de que cuando morimos, realmente lo que muere en nosotros es nuestro cuerpo físico, ese que nació en el momento del parto, ¿sí? Ese espíritu que se encarnó no muere, muere el cuerpo físico, ¿sí? Pero el espíritu realmente continúa su viaje y se desencarna en el momento en que, desde la perspectiva terrena, hablamos de muerte. Desde una perspectiva espiritual ya hablamos de retorno, hablamos de excarnación o desencarnación, como si esa fuerza que hemos llamado la conciencia, la vida misma, el espíritu, simplemente abandonara la forma física. Elizabeth Kübler-Ross lo dice de una manera preciosa en alguno de sus textos: la muerte es la etapa final del crecimiento en esta vida. No hay una muerte completa, solo muere el cuerpo. El espíritu, o como queráis llamarlo, es eterno, es inmortal. Vamos a escuchar en nuestro intermedio el coro final de La Pasión según San Mateo, de Juan Sebastián Bach. estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestro invitado especial de hoy, el doctor Jorge Vega Bravo. Bueno, doctor Jorge, en este tema tan interesante que estamos desarrollando y que hemos preguntado también a otros de nuestros invitados, ¿por qué cree usted que es tanto el temor a la muerte desde su perspectiva como médico? En principio son múltiples las razones, pero digamos que las más importantes tienen que ver, en primera instancia, con el miedo a lo desconocido, a lo que está por venir y que de lo que no tenemos conciencia, ¿sí? El segundo temor se afinca en el temor al desgarramiento, como a la separación. Todos tenemos conciencia de que realmente hay una ruptura, hay un desgarramiento en el proceso de morir. Ese desgarramiento implica además separación, y eso toca un aspecto que esencialmente golpea en nuestra cultura, que es el apego, ¿sí? Los seres humanos manejamos fuertes niveles de apego. Desapegarnos de los seres, de las cosas, implica un desgarramiento fuerte que genera muchísimo temor, ¿sí? Y yo citaría un cuarto aspecto para no ampliarnos demasiado, que tiene que ver con la parte religiosa esencialmente, y es, digamos, la educación que hemos recibido sobre lo que sigue después de la muerte. Entonces todos tenemos de alguna manera un profundo temor al castigo, ¿sí? Ahí viene el elemento de la culpa, el elemento religioso con que se nos ha creado nuestra cultura, la manera como la mayoría de las religiones universales han manejado el tema del futuro, el tema del dar cuentas posteriores, ¿sí? Eso genera también un profundo miedo en la mayoría de los seres humanos. Hay un elemento hermoso, y me voy a permitir citar al gran escritor árabe Jalil Gibran, cuando en uno de sus textos relata en su viaje, cuando al Mitra, la gran curandera del pueblo donde él va a partir, le pregunta algo sobre la muerte, y él responde: ¿desearíais conocer el secreto de la muerte? Pero ¿cómo habéis de encontrarlo a menos que lo busquéis en el corazón de la vida? Si en verdad deseáis contemplar el espíritu de la muerte, abrid de par en par las puertas de vuestro corazón al cuerpo de la vida, porque la vida y la muerte son una sola cosa, como lo son una el río y el mar. Perfecto, eso nos avala exactamente lo que estamos desarrollando a nivel poético. Bueno, ¿y cómo es la vivencia de la muerte en las diferentes etapas de la vida, teniendo en cuenta de que somos en esencia seres cíclicos? En ese aspecto, la visión de la antroposofía, de la pedagogía Waldorf y de las tradiciones orientales coinciden de manera sorprendente cuando hablan que la vida del ser humano, en términos generales, tiene hitos especiales, tiene puntos nodales de transformación cada cierto número de años o de ciclos particulares. El hombre vive en su vida cotidiana ciclos diarios: la producción hormonal, la vigilia del sueño, el reposo del movimiento, pero vive también ciclos semanales, vive ciclos lunares, del que la expresión más hermosa es el ciclo hormonal de la mujer, vive ciclos anuales en relación con esa revolución solar, ¿sí? Pero la mayoría de los estudiosos y todas las tradiciones coinciden en que el ciclo más universal y más importante es el ciclo de 7 años, y el 7 aparece ahí como un número acabado, como un número que es la síntesis de el cuadrado del 4, simbolismo de la materia, de lo concreto, con el 3 o el triángulo, simbolismo del espíritu, en esa unión que solo la podemos separar en las palabras de materia, de cuerpo y espíritu. Fluye el 7, y el 7 va marcando hitos particulares que, por ejemplo, en los 3 primeros septenios de vida, desde el nacimiento hasta los 21 años, marcan transformaciones específicas, sobre todo en el plano biológico, que se ponen en evidencia, por supuesto, en el cuerpo físico del ser humano. Observen ustedes cómo, por ejemplo, hacia los 6-7 años, el ser humano tiene un segundo nacimiento. Ya habíamos dicho que el primero es con el parto, donde a partir de un crecimiento interior que conduce a la muda de dientes. Es como si una fuerza que viene de adentro empujara los dientes de leche, los tumbara y permitiera que afloren los dientes definitivos. Eso se corresponde con el nacimiento de lo que esta tradición y la antroposofía llaman el cuerpo vital, o cuerpo etérico lo han llamado, y es una palabra que confunde un poquito y que es sinónimo de cuerpo de vida o de cuerpo dador de forma. Pues bien, ahí, hacia los 6-7 años, recuerden cómo todos los antiguos decían que cuando uno cumplía 7 años alcanzaba el uso de razón. Eso se posibilita porque las fuerzas vitales de mi ser ya han completado el desarrollo y la formación de los órganos y ascienden a la cabeza para ponerse al servicio de los procesos de aprendizaje y de pensamiento. Para los 13-14 hay otro hito, otro nudo importante que está marcado por la maduración hormonal. Y para los 20-21 aflora mi yo. Entonces a los 13-14 hay otro nacimiento y evidentemente hay una pequeña muerte. Muero a mi fantasía, muero a lo que traía y nace mi cuerpo emocional. Ese cuerpo emocional florece en la adolescencia y le da paso a esa cuarta estructura, ese cuarto nivel que se correspondería con el nivel más humano. Es como si hacia los 20 o 21 años culmináramos el proceso de humanización y naciera mi yo, no mi ego, inflado en esta cultura, mi yo como simbolizando esa individualidad en el sentido más hermoso de la palabra, eso que me hace ser humano único e irrepetible con un proyecto específico de vida. Retomo el hilo entonces diciendo, cada 7 años en mi ser nace un aspecto nuevo, florece una posibilidad nueva, pero al mismo tiempo muere otra. En los 3 primeros septenios, esos nacimientos y esas muertes se refieren sobre todo al cuerpo físico. En el bloque de septenios de 21 a 42 se refieren a procesos anímicos o psíquicos. Y en el bloque de septenios, que va de los 42 a los 63, hay un florecimiento que tiene que ver más con el plano trascendente, con el despertar espiritual propiamente dicho del ser humano. Creo que estamos alarmados porque la muerte está más cercana de la que todos nosotros pensamos. Fijémonos que como occidentales mantenemos escindidos la vida de la muerte. No nos gusta ese tema, nos da terror. Y creo que es muy, muy sabia y muy elocuente la descripción que nos ha desarrollado el doctor Jorge de estos septenios, cómo la vida y la muerte están entrelazadas a cada momento, en cada ciclo. ¿Qué pasa entonces, doctor, después de los 63 años en cuanto a la expansión de la conciencia, teniendo en cuenta que ya entramos en esa fase de trascendencia? Indudablemente que cuando alcanzamos esa edad de 9 veces 7, 3 bloques de septenios, 3 veces, ¿sí? Se pone en evidencia eso que ya venía sucediendo desde el comienzo, ¿sí? Y es que cada paso, cada conquista, cada elección es una pequeña muerte, ¿sí? Y a partir de los 63 años el hombre empieza como, por decirlo así, a recoger los frutos de lo que sembró, de lo que trasegó, de lo que cultivó a lo largo de esos 9 bloques de septenios, ¿sí? Y si bien ahí está, digamos, mucho más cerca de ese pasaje que estamos nombrando como la muerte, es justamente el tiempo en que su conciencia alcanza un nivel de expansión más pleno y en que el ser humano, ese que ya podemos empezar a nombrar con todo el amor como viejo, como veterano, realmente alcanza la opción de ser un verdadero sabio. Los antiguos decían que uno solo puede empezar a ser maestro a los 42 años, porque ahí hay un despertar de la conciencia importante, y que la sabiduría como expansión del alma hacia el interior, o como aplicación del conocimiento a la vida, realmente se expande en el ser a partir de los 63 años. Eso evidentemente no es rígido, ni marca un punto estrictamente puesto ahí, pero es una dinámica particular. El otro elemento que quiero destacar para subrayar eso es que justamente en esa época se pone en evidencia los fenómenos que están más cercanos de la muerte, que son los fenómenos de endurecimiento. Digamos que al comienzo de la existencia todo es blando, todo es móvil, la vitalidad es máxima en un niño de apenas unos meses o de unos años. Esa vitalidad va decreciendo con el tiempo en la misma medida en que la conciencia va creciendo y va aumentando, de tal manera que al final de mi existencia, si así lo he trasegado y lo he conquistado, soy un ser de mucha más conciencia y de menos vitalidad, ¿sí? Pero si bien me acerco a la muerte, tengo justamente la opción de entregar cada vez de manera más plena. Sí, es muy interesante lo que usted anotaba de cómo la sabiduría se va expandiendo, contrarrestándose la parte vital del cuerpo. Y es de anotar que muchos de los grandes obras de hombres notables fueron hechos ya en su última fase, después de los 63 años, ¿no? Bueno, ¿y qué piensa usted de la muerte a nivel personal y como médico, doctor Jorge? A ver, Silvia, yo realmente empecé como a hacer conciencia profunda de la muerte, como a pensar en ella, por decirlo así, y por sobre todo a sentirla como una presencia en mi vida con un acontecimiento de muerte bien cercana. Y fue en el momento en que murió la que me trajo a la vida, ¿sí? Cuando hace 1984, ya va a ser 14 años ahora en el próximo julio, mi madre emprendió el viaje de regreso, yo realmente empecé a aprender de la muerte. O sea, ahí vi la muerte como una presencia real en mi existencia y empecé como a despertar a una reflexión como opción de mirar hacia adentro con respecto a la muerte. Esa fue la primera experiencia interesante. Estaba yo terminando mis estudios de, había acabado mis estudios de medicina, había regresado de mi año rural y había tenido justamente en esa época otra experiencia muy intensa, que fue presenciar la muerte del primer enfermo que se me murió como médico, ¿sí? Y evidentemente ese es un momento de intenso dramatismo en el que el primer impulso, por supuesto, es quitarse el delantal del médico y colgarlo y salir corriendo, ¿no? Porque además te han formado permanentemente en la escuela de medicina con esa concepción de que la muerte representa el fracaso de la acción médica. Usted está tocando un aspecto muy importante del fracaso profesional para el cual los trabajadores de la salud no están preparados frente a la muerte, no acompañan. ¿Qué sugerencia entonces se podría hacer al respecto? ¿No cree que se está en mora de que se instaure en las facultades de medicina, de enfermería, una actitud diferente frente a la muerte, como esta visión tan bella que estamos desarrollando? Estoy completamente de acuerdo, Silvia. Yo pienso que eso toca uno de los dramas más profundos que se vive en la educación en términos generales y en la formación en las ciencias o en las artes de la salud en términos particulares, que tiene que ver justamente con el sentido del sufrimiento, el sentido de la enfermedad, el sentido del dolor y por ende el sentido profundo de la muerte en la vida del ser humano. Todo el tiempo en las ciencias de la salud nos han formado como para estar combatiendo el dolor, combatiendo el sufrimiento. O sea, esto es, ha sido visto por esta cultura hedonista, por esta cultura que a ultranza busca el placer, busca el bienestar, busca la satisfacción sensorial en todos los niveles como algo que hay que evitar a toda costa, ¿no? O sea, yo tengo dolor y construyo todas las instancias posibles para combatir ese dolor, ¿sí? Yo tengo sufrimiento y creo instancias para combatir el sufrimiento. Digamos que eso desemboca de una manera más amplia en la concepción médica general, que es una concepción de combate, ¿sí? La medicina científica convencional, con profundo respeto por ella, es una medicina formada en la guerra. El lenguaje que usamos los médicos es un lenguaje de guerra, de órdenes, de ataque, de combatir cosas, ¿sí? Y lo combatimos con unas herramientas y con un armamentario específico que tiene que ver con armas químicas, con armas radiológicas, con armas de físicas, con armas de mucho orden, pero donde siempre estamos en el anti. Yo tengo dolor, entonces tengo un antálgico. Yo tengo infección, tengo un antibiótico. Yo tengo inflamación, tengo un antiinflamatorio. Siempre estoy combatiendo. ¿Cómo empezar a construir? Y ese conocimiento lo tiene el hombre desde antiguo en las tradiciones, y las nuevas miradas médicas lo rescatan de una manera hermosa y sintética. ¿Cómo construir una medicina que no combata, ¿sí? Una medicina que interprete el sentido del sufrimiento, del dolor, de la muerte, como opciones liberadoras, como posibilidades de expansión de la conciencia, como opciones de crecimiento para ese ser humano en tiempo de sufrimiento, en tiempo de muerte? Exactamente, porque podríamos considerar entonces la muerte también como algo sumamente saludable, ¿no? Dentro de ese orden de ideas. Usted quiere decir entonces que es muy bueno morirse aliviado, ¿sí? Porque de alguna manera nos tenemos que preparar para eso, ¿no? Sí, exactamente. ¿Sí? O sea, no todo el mundo se tiene que morir de enfermedad, y en ese sentido tenemos que cambiar también la cultura del morir. Cada día se cuelan más exabruptos tan impresionantes como que el ser humano se tiene que morir conectado a miles de aparatos, haciendo esfuerzos extraordinarios porque no se escape ese hilo de vida, cuando realmente si construimos un arte de morir, nos tenemos que preparar para hacerlo en el espacio adecuado, rodeados por los seres queridos, en nuestra propia casa. Es indudablemente el mejor sitio para morirse. Vamos a una pausa nuevamente para continuar escuchando el coro final de La Pasión según San Mateo, de Juan Sebastián Bach. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestro invitado especial, el doctor Jorge Vega Bravo. Bueno, doctor, usted ahora me estaba leyendo algo muy bello de un libro muy especial de la psiquiatra, tanatóloga, la doctora Lisa de Kubler-Ross. ¿Por qué no lo compartimos con nuestros oyentes? Ella realmente tiene expresiones y trabajos que nos asombran por su sencillez y por su profundidad. En su hermoso libro La muerte, un amanecer, dice la doctora Kubler-Ross: la muerte física del hombre es idéntica al abandono del capullo por la mariposa. El capullo y su larva se pueden comparar con el cuerpo humano, una casa provisional. La mariposa es como el alma, y morir significa entonces emprender el vuelo de la mariposa. Morir es como mudarse a otra casa. Es bellísimo, además de poético. Hay algo muy interesante. La doctora Lisa de Kubler-Ross trabajó más de 20 años asistiendo a pacientes terminales, y ella desarrolló tres fases en este libro, concretamente de las NDE, o sea, experiencias cercanas a la muerte. Y hay una constante: la muerte no es dolorosa, o al menos esta primera fase, porque realmente una persona después de 3 días no ha vuelto, pero realmente hay un gran placer, hay una paz infinita en estas experiencias cercanas a la muerte. Casi todos los que realmente relatan experiencias de ese orden y los seres humanos que, habiéndose acercado como a ese viaje final, tuvieron la oportunidad de retornar, lo cuentan como una vivencia con características comunes, ¿no? Con una vivencia que, primero que todo, es muy luminosa, ¿eh? Es una vivencia expansiva en la que el ser humano, por un lado, tiene como una visión global de toda su existencia, recapitula rápidamente todos los hechos de su vida, entra en un estado de conciencia expandida en el que mira desde otra perspectiva los hechos, las personas, las circunstancias, pero que, como ya lo decía Silvia, tiene como común denominador el ser una experiencia, yo no diría placentera, yo diría una experiencia muy serena, una experiencia muy luminosa, ¿sí? Hay algo también que es un regalo cuando las personas tienen de la vida, un regalo de la vida cuando tienen estas experiencias cercanas a la muerte, y es que desaparece el dolor, el temor frente a la muerte desaparece, y la vida adquiere un énfasis hacia el bien, por lo general, muy fuerte. ¿Qué opina usted? Indudablemente que ya en esos momentos finales y la mayoría de los hombres consiguen esa opción, desaparece todo miedo, se entra en un estado de conciencia en el que se diluye esa opción y o sea, ya es expansión completa de la conciencia. El ser humano se asoma realmente a ese viaje maravilloso en el que va a seguir su espíritu, ¿sí? Porque cuenta, por ejemplo, el doctor Steiner que una de las experiencias inmediatas que siguen a esa ruptura del hilo de vida, a esa separación de la vida del cuerpo físico, tiene que ver con la separación de esos otros cuerpos, que así como nacieron ordenadamente, ya lo insinuábamos en esos septenios, inician un proceso también de separación ordenada, de tal manera que el primero que muere es el cuerpo físico, porque el hilo de vida ligado a su corazón se separa para acompañarlo inmediatamente en ese proceso, el cuerpo etérico, el cuerpo vital, y permanecer, por así decirlo, como flotando durante un tiempo, su cuerpo de emociones, su cuerpo astral, que tiene un proceso de desprendimiento que se toma indudablemente unos días, que se toma un tiempo, y donde dicen todos estos estudiosos el proceso de la cremación, el proceso de acción por el fuego, facilita el desprendimiento y la salida de estos otros cuerpos. Vamos a tomar otro tema que creo que es muy interesante porque todos lo hemos vivido en alguna forma. ¿Usted cree que existe una relación, podríamos decir directa, entre la muerte y el sueño? Casi todos nos olvidamos que durante las noches morimos en lo que respecta a nuestro cuerpo físico. Algún sabio antiguo decía que el sueño es el hermano menor de la muerte, ¿sí? Que cada que dormimos, morimos un poco, y es que efectivamente en el proceso del sueño se separa de nuestro cuerpo físico y vital esos dos niveles superiores de la conciencia que llamamos el cuerpo de emociones y el yo, o la mente. Es como si ellos realmente se elevaran de nivel, entraran en otro plano de conciencia y dejaran quietecito ahí, reposando y restituyéndose al cuerpo físico. En ese orden de ideas, el doctor Steiner, en uno de los textos más importantes de él, que se llama La Ciencia Oculta, dice algo que me voy a permitir leer textualmente. Es imposible comprender la naturaleza de la conciencia en el hombre despierto sin haber observado el estado en que éste se encuentra durante el sueño. Igualmente es imposible abordar el enigma de la vida sin considerar el enigma de la muerte. La vida continúa durante el sueño, y las fuerzas que trabajan y crean durante la vigilia se reparan y se refrescan durante el sueño. Entonces, lo que el hombre reconoce en lo visible debe complementarse y fecundarse con lo que se puede saber acerca de los mundos invisibles, y de alguna manera la muerte es uno de esos mundos. Entonces, sigue diciendo Steiner, un ser humano que no busque en el sueño la recuperación de sus energías debilitadas acaba por destruir su vida. Asimismo, y esto es bien importante, lo subrayo, una concepción del mundo que no esté fecundada por el conocimiento de lo oculto conducirá necesariamente a la desolación. Lo mismo ocurre con la muerte. Los seres vivientes sucumben a la muerte para que otros puedan nacer a nuevas existencias. ¿Sí? Y es precisamente ese conocimiento de lo suprasensible lo que nos hace comprender de manera hermosa la sentencia de Goethe, que dijo textualmente: la naturaleza ha inventado la muerte para tener mayor plenitud de vida. Esto es, sin la muerte no puede haber vida alguna en el sentido usual de la palabra, como no puede existir un conocimiento verdadero del mundo si no nos acercamos al mundo de lo oculto, de lo suprasensible, a ese terreno que en analogía para la vida sería la muerte. Exacto, o sea, el ámbito invisible. Eso también nos da pie a una reflexión, y es la importancia de reflexionar sobre la muerte en estos momentos, de investigar, de asistir a cursos, a conferencias, pues, o de abrir también nuestra sensibilidad y percibir que realmente cuando perdemos un ser querido, él continúa. El doctor Steiner tiene un texto hermoso que yo me permito recomendar a los oyentes abiertos, que se llama ¿Cómo alcanzar el conocimiento de los mundos superiores?, donde plantea una serie de ejercicios sencillos que le van a permitir al ser humano de hoy reconocer ese mundo que está más allá de los sentidos, ese mundo que él llama suprasensible, como si pudiéramos abrir nuestros sentidos, la tradición china los llama ventanas del espíritu, ¿sí?, a esa percepción espiritual que está más allá de lo evidente, más allá de lo tangible, y que él nombra como el mundo suprasensible. Ese conocimiento le va a permitir al hombre, dicho de manera sencilla, vivir con alma, vivir con espíritu. Cuando en el lenguaje común decimos, hombre, esta persona tiene alma, o ese asunto tiene alma, o esa cosa tiene alma, nos estamos refiriendo como a esa cualidad esencial que le da vida, que le da soplo a los seres y a las cosas. Es a lo que queremos invitar esta noche a nuestros oyentes, a que despierten a esa otra perspectiva suprasensible, que les va a permitir además reconocer, comprender la muerte como parte de la existencia y construir en cada momento de su cotidianidad una preparación para la muerte en la medida en que se vive con plenitud. y ahí estaríamos entonces abordando el arte de morir desde una perspectiva de belleza, de armonía, de serenidad. ¿Sí? Es indudable, Silvia. En cada noche, por ejemplo, o sea, cuando entramos conscientemente al sueño, estamos haciendo también una preparación para la muerte, ¿sí? Una manera hermosa que ha sido planteada también universalmente como preparación para eso, es aprovechar, por decirlo así, ese entrenamiento cotidiano que significa entrar al sueño. La mayoría de los seres humanos entran al sueño inconscientemente, ¿sí? O sea, se acuestan a dormir porque hay que dormir, como se come porque hay que comer, ¿sí? Porque la mayoría de los afanes están puestos en esa ecuación maravillosa de la cultura del imperio dominante que dice que el tiempo es oro, entonces hay que vivir en una carrera loquita produciendo, ¿no? Y gastando el tiempo, sacándole el máximo de partido. Entonces casi que el resto de cosas que hacemos, entre ellas dormir, lo hacemos por necesidad ya apremiante, como por no dejar, podríamos decirlo así. Bueno, tocando otro aspecto, doctor Jorge, ¿qué le sucede a personas con muertes violentas, asesinatos, suicidas? Ese es un tema bien complejo, Silvia, y podríamos decir en términos generales que cuando hay una muerte súbita, donde de por medio está sobre todo la violencia, indudablemente hay que tocar dos aspectos. El primero tiene que ver con como con el destino, con eso que de alguna manera la tradición oriental llama karma, en el sentido del quehacer, del trasegar por esta existencia. Y ahí se podría afirmar que no existen entonces sucesos accidentales en el sentido estricto de la palabra, sino que todo de alguna manera está marcado en la existencia, y que todo lo que se mueve y todo lo que sucede es parte de un plan universal. El que vive una muerte accidental se toma un tiempo para comprender ese fenómeno, porque su hilo de vida es separado bruscamente de su cuerpo, y por decirlo así, sus cuerpos sutiles quedan como flotando un tiempo, tratando como de encontrar ese cuerpo físico que se les perdió, tratando de comprender qué fue lo que sucedió en ese momento. Realmente hay un tiempo de pasaje, un tiempo de recapitulación más largo en el que tiene una muerte violenta para poder ordenar esos acontecimientos. El suicida vive circunstancias particularmente dolorosas, ¿sí? Algún maestro nos decía que el espacio de los suicidas más allá es un espacio gris, es un espacio de mucho dolor y de mucho sufrimiento, porque lo primero que le sucede al que termina de alguna manera voluntariamente con su existencia es que comprende el gran error que cometió, y comprende cómo algo que solamente ese, digamos, patrimonio de la fuerza suprema del universo, él lo usurpó, ¿sí? Y terminó bruscamente con su existencia. Ese hacer consciente de ese error, de esa usurpación, produce un profundo sufrimiento, y digamos que el suicida es el ser que más rápidamente quiere resarcir su falta y como retornar para recomenzar. ¿Y qué le recomendaría usted a las familias de suicidas? ¿Cómo ellas pudieran ayudar a nivel espiritual a sus hijos o a un esposo o a un amigo que se ha suicidado? Pienso que hay dos o tres elementos esenciales y universales para este trabajo y que indudablemente no representan nada nuevo. El primero y más importante es esa herramienta maravillosa de comunicación con lo supremo que se llama la oración, ¿sí? Eso va a permitir serenar el propio espíritu de los que quedan y ayudarle al que está en ese tiempo de pasaje a que también serene sus cuerpos, a que su alma encuentre ese camino y comprenda rápidamente su error para retornar. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento sería un trabajo que se desprende de ese y que tiene que ver con un trabajo sobre las emociones, o sea, las emociones desbordadas, la desesperanza, el llanto sin control, todos los actos desesperados después de la muerte de un ser querido y más de un suicida, solo hacen avivar el fuego del dolor en el que partió, y habría que trabajar por serenar las propias emociones, por mirar hacia el interior, además para comprender el profundo sentido y la profunda lección que nos deja ese que partió, ¿sí? Porque todos los que nos quedamos al lado del que se suicidó tenemos un montón de preguntas por hacernos y por resolver. Bien, ¿y qué recomendaciones prácticas nos daría frente a la muerte para ayudar en un buen morir y ayudar a muchas familias que en este momento pueden estar con un ser querido como paciente terminal, o que lo hayan asesinado hace poco o hace mucho, eso es muy relativo, o a un suicida, etcétera? Yo cambiaría el epíteto, Silvia, porque ahí no se puede ser práctico, ¿sí? Ahí hay que ser supremamente sutil, ¿sí? Y cualquier recomendación que se haga ahí, primero tiene que partir del corazón, o sea, la fuerza esencial que mantiene la existencia del hombre. Es esa fuerza que en los planetas se llama fuerza de atracción, es esa fuerza magnética que nombramos como la fuerza del amor, ¿sí? Lo que yo puedo dar como amor a quien está viviendo el momento de la muerte, o lo que yo puedo dar como acompañamiento al que acaba de perder un ser querido, es el elemento solidario esencial que le va a permitir recordar que él es un ser inmortal, que es un ser para el amor y que es un ser en esencia solidario. Esas tres características son, para la tradición china, las tres características del espíritu humano: un espíritu que no está limitado en el tiempo y en el espacio, que es inmortal e infinito, que en esta existencia se expresa a través del amor y que es esencialmente solidario. Si expandimos esas tres posibilidades, de ahí podemos sacar un montón de recomendaciones sutiles y tal vez prácticas para acompañar ese proceso. Y eso entonces nos puede dar a nuestras familias duelos más sanos y más armónicos. Usted me había dicho que tenía un pequeño poema zen muy lindo respecto a la muerte. A ver si nos los puede compartir. Realmente era una historia zen de un joven médico que se encontró con un compañero y le pregunta: bueno, es que yo quiero saber algo del zen porque me han dicho que cuando uno aprende zen pierde el miedo a la muerte. Entonces este amigo le dijo: en verdad que sí, y lo manda a ver a un maestro. Este muchacho busca al maestro y le pregunta que quiere saber acerca del zen, y el maestro le pregunta que él qué hace, y él era un joven médico en formación. Entonces le dice, el maestro le contesta: ah, si tú eres médico, entonces realmente lo que tienes que hacer es tratar a tus pacientes con esmero. Eso es el zen. Él se fue un poco desconcertado y en tres ocasiones volvió a visitar al maestro diciéndole: bueno, ¿y cómo es que yo voy a perder el temor a la muerte? No tienes nada que estar haciendo aquí. Ve a cuidar a tus pacientes, que eso es el zen. Después de muchas visitas, finalmente el maestro, que se llamaba Nanin, le dijo: bueno, yo te voy a ayudar pues para que erradiques el temor a la muerte. Y le dijo, lo puso a trabajar sobre un antiguo koan, y recuerden que koan es como documento, como frase en la tradición oriental, y el koan tenía que ver con la nada, con el no, ¿sí? Y le dijo que se pusiera a meditar alrededor de la nada en la existencia humana. Este muchacho se pasó 2 años meditando alrededor de la nada, y mientras lo hacía, la nada se fue haciendo verdad, los problemas se fueron disipando, atendía con solicitud a sus enfermos y sin apenas darse cuenta fue trascendiendo toda inquietud relativa a los asuntos de la vida y de la muerte. Cuando de nuevo visitó al maestro, el viejo maestro lo miró y se limitó a esbozar una sonrisa.